de esta pampeana, ¿no? Que está, en este momento no está en México, pero su hogar actualmente está en México. Y se dedica al surf, nada más y nada menos. Se fue a vivir a Puerto Escondido y es oriunda de Quemú, la Pampa, ¿sí? Florencia Caram, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto, Pau, un gusto, Cami. Bueno, contanos un poco cómo surge esta idea de irte a vivir a México. ¿Por qué? ¿Por qué México? ¿Y por qué Puerto Escondido? Bueno, la verdad es que al principio México surgió como una idea de uno de los países que tenía pensado. Quería vivir cerca del mar, era mi prioridad. Y la verdad que primero me fui para el lado del Caribe y luego cambié al lado del Pacífico, y ahí es cuando me encuentro con esta vida de surfista. Y ahí es cuando empecé con mis primeras tablas y todo el primer aprendizaje, ¿no? Del surf. Y cuando me enamoré del surf, decidí quedarme a vivir ahí, que era un lugar donde yo podía surfear todo el año y cambiar mi estilo de vida. ¿Y cómo? Porque decís todo el año. O sea, que todo el año la temperatura es media cálida, ¿o no? En México, donde vivo, hace calor todo el año. Y surfeo todos los días. Mi rutina es levantarme en las mañanas, un desayuno y al agua. Y bueno, ahí paso las primeras horas del día. Después, generalmente, hago algún entrenamiento para combinar. Entreno jiu-jitsu, hago también ejercicios de respiración, apnea, un poco de meditación, de yoga. Y después de nuevo al agua, si se puede, claramente, si las condiciones están aptas. Siempre que se pueda aprovechar más horas en el agua es lo mejor. Flor, vos decías que, bueno, te querías ir a vivir a un lugar que esté cerca del mar. ¿Y cómo fue que te enamoraste, como decís vos, del surf? ¿Cómo fueron estos primeros acercamientos? La verdad es que yo veía a la gente así con tabla, de que todos los días iban al mar y los admiraba, ¿no? Admiraba a toda esa gente. Y la primera vez que entré al mar, así con una tabla, salí y dije, esta es mi pasión, esto es lo que quiero hacer todos los días. Fue como una conexión que lo supe. Y siempre por ahí uno se va de vacaciones al mar, pero yo quería como ir todos los días al mar, no esperar hasta las próximas vacaciones para poder hacerlo. Entonces, bueno, sabía que era un cambio radical, separarme de muchas culturas, de muchas costumbres que tenía en Argentina, pero también sabía que lo que quería valía la pena. Y fue mi motor totalmente. Me aferré a eso y cuando extrañaba, cuando cualquier cosa, yo lo pasaba en el mar, ¿sabes? Agarraba mi tabla y me iba a surfear. No me daba tiempo de pensarlo mucho. ¿Hace cuánto ya de esto, Flor? En México, que estoy viviendo hace unos 7 años. Cuando empecé más o menos a surfear, ya era como unos 6 años y medio. Apenas me mudé a México, al tiempito ya empecé a surfear. Y bueno, ¿y empezaste a participar en los campeonatos ahí o esto fue ahora? ¿Cuándo empezaste a competir ya? Bueno, la verdad es que nunca fui alguien, una persona muy de competencias. Nunca fui muy competitiva y cuando empecé a querer las olas grandes me di cuenta que tenía que entrenar más, y ahí es cuando entro a Jiu-Jitsu, en la colonia Jiu-Jitsu, que la verdad que es una familia muy hermosa en la que me ayudó un montón a entrenar, y ahí me planteé a mi coach de ir a la primera competencia de Jiu-Jitsu. Y fue un planteármelo a mí porque no soy competitiva y, ¿sabes? Como que a veces los nervios y no sé si eres ese tipo de persona. Y después dije, bueno, es un desafío. Entonces me lo tomé como un desafío y llego a la primera competencia de Jiu-Jitsu de Oaxaca, donde gano un primer lugar. Y me di cuenta que en realidad sí tenía adentro mío esa actitud de competidora y de poder presentarme a competencias. Pasa el tiempo y ahora hace poco me llaman a una de las primeras competencias que hice, que es una competencia de olas grandes que se llama Mex by Warriors, que fue ahí en Cicatela, Puerto Escondido, donde es la tercera ola mejor del mundo. Uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque competir de surf es, la verdad que tiene su encanto y tiene sus dificultades, porque en poco tiempo dependes mucho de las condiciones en que esté en el mar en ese ratito que tú entras, con quién te toca, los hits, todo. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, quedé tercera en mujeres y yo feliz, claramente también fue como... Sí se puede, sí, cuando uno se plantea un desafío, sí se puede lograr y competir. No solamente es la competencia de ganar un premio, sino todos los aprendizajes que te lleva, surfear con surfistas que llevan muchos años más que yo surfeando y aprender de ellos, y muchas, muchas puertas que se abren, muchas personas que conocen, que vienen de todo el mundo. Se pasó muy, muy agradable, la verdad, la competencia. Flor, y también vos mencionás que, bueno, que haces estas otras disciplinas como meditación, apnea, que también te ayudan y son parte de este entrenamiento, ¿no? Para el surf, ¿no? Claro, totalmente. Justo ahora estoy regresando de un entrenamiento de apnea. En este momento estoy en Portugal, en Nazaré. Generalmente en el surfing uno puede elegir qué categoría de surfista quiere ser, ¿no? Y yo, mi pasión fue por las olas grandes. Entonces, en su momento, cuando empecé con las olas grandes, me di cuenta que yo era muy delgada, que por ahí no tenía la fuerza para aguantar esas olas. Y ahí, cuando empiezo a entrenar con jiu-jitsu, me di cuenta que también es muy mental. Que cuando te va a caer esas olas gigantes, tienes que pensar que todo va a estar bien. Estás tú con tu mente y el mar inmenso. Entonces... es importante estar relajado, no usar de más la fuerza o no mal usar la fuerza, de que tus músculos estén relajados y realmente haciendo lo que tienes que hacer en cada momento. También la apnea es muy importante para saber cómo uno maneja el aire dentro del cuerpo. Uh-huh. Y es un entrenamiento porque, así como todos los músculos, los pulmones también se pueden entrenar, y aumentar la capacidad pulmonar es importantísimo para cuando te enfrentas a olas grandes. Flor, justamente mencionabas que uno puede elegir la categoría. ¿Cuántas categorías hay de surf? Bueno, categoría es una manera de decir, ¿no? Pero generalmente hay personas que hacen con tablas cortas, otros que hacen longboard, otros que, bueno, nos dedicamos con surfistas de olas grandes, con guns. Hay otra modalidad que se llama towing, que es un poco lo que vine a hacer ahora, que eso es cuando te jalan con jet ski, moto de agua. La verdad que a medida que va creciendo todo este deporte y se va haciendo más famoso, hay más variedades, ¿no? De diferentes tipos de tablas. Hay, bueno, ahora ya está el windsurf, que es con velas, el kitesurf, el foil, que es como con una quilla más grande abajo. Uh-huh. Entonces, como que ya el surf lleva como unos, no sé, años, que pocos años, pero se está poniendo cada vez más de moda, y eso que también hace que marcas experimenten con diferentes juegos, ¿no? Hablabas de, bueno, ahí en Puerto Escondido, la tercera ola más grande, la primera dijiste que es Nazareta, ahí en Portugal, donde te encontrás ahora. ¿Cuál es la segunda ola más grande del mundo? A ver, la ola mejor del mundo están entre Hawái, Indonesia y Cicatela, donde vivo, que es la tercera ola mejor del mundo. Pero la ola más grande del mundo está aquí en Portugal, que es Nazaré. Por lo menos la ola más grande surfeada, descubierta hasta el momento, es aquí. No quiere decir que en unos años la naturaleza nos regale una ola más grande, que todos tenemos la esperanza. Pero sí, esta ola es una ola muy grande, que llega hasta 30 metros, que serían unos 100 pies, como se miden las olas. En temporada de invierno de Europa, de verano de Argentina, serían estos momentos. Y es un desafío muy grande esa ola. El lugar está frío. Generalmente se necesitan jet ski, se necesitan personas hablando por radio con los conductores de jet ski para que te digan si vienen series, si el surfista se cayó. Muchos protocolos de seguridad que hay que seguir, porque no es un juego, más allá que es un hobby, una pasión, un trabajo, como lo queramos llamar, es una responsabilidad también estar ahí adentro. Por eso entrenamos tanto, ¿no? Claro. Y vos me contabas ahí fuera del aire que, bueno, siempre habías tenido esta idea. ¿Qué fue lo que te impulsó, digamos, a decir, bueno, voy a viajar a Portugal? Porque antes hiciste escala en Madrid, ¿o no? El año pasado ya llegó un momento que siempre me gusta ponerme objetivos grandes. Y el año pasado ya vine a Nazaret, viajé y mi objetivo era, yo quiero conocer la ola más grande del mundo. A mí me gustan surfear olas grandes y quiero ir a ver la más grande de todas, la más grande que existe. Y el año pasado tuve la posibilidad de venir a Nazaret, la verdad que estuvo muy bueno, tuve la oportunidad de ser jalada en moto de agua por surfistas muy profesionales. Estuvo muy buena esa temporada de noviembre del año pasado. Y este año dije, voy de nuevo. Y todo el año estuve entrenando para venir y después de la competencia que tuve también me dio como más fuerza de querer venir de nuevo. Y la verdad que Nazaret es un lugar muy frío y muy de gente, es como una ciudad de pescadores, de gente grande. Entonces es un lugar duro para estar, no es un lugar típico surfista, pueblo surfista que tú vas, te encuentras con otro surfer. ¿Sabes? No tiene esa movida. Entonces llegué a Madrid en este viaje y decidí ir a experimentar las olas de Islas Canarias. Uh-huh. Y para mi sorpresa hay muy buena calidad de olas, por lo menos en dos de las islas que estuve, que fue Fuerteventura y Lanzarote. Una calidad de olas increíbles, olas grandes, con fuerza, power. Generalmente también cambia un poco a lo que estoy acostumbrada a surfear con fondos de arena y ahora surfeaba con fondos de piedra. Mm. Así que también fue un desafío, ¿no? Las entradas, salidas al mar, las corrientes cambian, los vientos, las mareas, a veces todo se cambia dependiendo del lugar y eso también es lo bueno de experimentar de un surfer, ¿no? De ir a buscar una nueva ola, conocer el lugar, ver las condiciones, ver cómo pegan los vientos en ese lugar y todo su entorno, ¿no? Entonces es lindo conocer con esta modalidad de surfista porque tienes que estudiar un poco cada lugar al que llegas. Tal cual. Flor, vos hablás de que, bueno, que hay que mentalizarse y de que también estás hablando de los desafíos, ¿no? ¿Qué sentís en ese momento en el que estás arriba de la tabla y estás en el mar surfeando una ola? Primero todo el tiempo, si estoy afuera estoy de mal humor, ¿sabes? Es como que quiero estar adentro. Sos parte del mar, podríamos decir. Sí, si sí, por algún motivo no me logro meter, uy, no me aguanto ni yo. Pero la verdad cuando estoy adentro es como que estoy a veces nerviosa, sí, claramente cuando las olas están muy grandes a veces sí tengo miedo, claro que se tiene miedo, pero es eso de enfrentar los miedos, ¿no? De pararte adelante del miedo, decirle no, voy porque voy. Y la verdad, si yo veo mis fotos cuando estoy surfeando tengo una sonrisa dibujada, ¿sabes? Como siento esa felicidad y es mucha adrenalina, mucha adrenalina. Mucha felicidad y mucha concentración, porque no quieres fallar en esos momentos, ¿sabes? Quieres estar haciendo las cosas bien. ¿Qué dicen tus viejos cuando les comentás esto? Porque pasaste de la llanura pampeana, ¿no? Que acá no hay mucha agua. Olvídate. Pasar al mar completamente. Me subí a una tabla. Tal cual, porque vos me decís, bueno, qué sé yo, no sé, ponele. Bueno, cualquier deporte, ¿no? Puede ser, pero justamente el surf, o sea, yo me imagino la cara de tus viejos cuando le dijiste, che, quiero ser surfista. La verdad es que soy una persona que primero hago las cosas y después las cuenta, ¿no? Entonces, para cuando ellos ya sabían mi vida de surfistas, yo ya estaba decidida a que nadie me iba a poder decir que estás loca, porque o me lo iban a decir, pero que lo iba a hacer igual. Mi papá, claramente cuando le dije que quería venir a conocer la ola más grande del mundo, le dio mucho miedo. Y yo le dije, no voy a entrar, solamente me quiero parar enfrente de la ola. Y el primer día ya estaba entrando a Nazaret a surfear. Pero mi papá en el fondo me dijo, yo lo sabía, yo te conozco. Y siempre es como esto, ¿no? Como, Flor, no le digas que no lo hagas. Mejor vea y cómprale el casco, cómprale el chaleco de seguridad, cómprale todo lo que más pueda porque lo va a hacer igual. La verdad que siempre él me dice que si yo, viniendo de La Pampa, logré surfear estas olas tan grandes, puedo hacer lo que quiera en la vida. Y creo que en realidad es un mensaje para todos, que cuando uno se plantea las cosas, cualquiera podemos hacer lo que más querramos. Y es la manera que deberíamos vivir todos, ¿no? Haciendo lo que nos gusta. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Flor, y bueno, ¿y cuál es la meta? Porque hablábamos del tema de los sponsores, también lo importante, ¿no? Que es encontrar ayuda económica, porque claramente es un deporte amateur que nada, que para poder competir, para poder hacer estos viajes, necesitas de un aguante ahí. Sí, mira, la verdad que sé que es complicado para todos los deportes el tema de sponsor. Para los surfistas tal vez mucho más, creo que para todo lo que es deportes individuales un poco más. Cuento con el apoyo, que también voy a agradecer a algunas marcas como, bueno, ODD, Kimono Boutique y Green Bowl, que son como tres marcas que siempre me están apoyando. Obviamente estamos en búsqueda de más marcas que nos apoyen y que nos, a veces es importante en los momentos claves, ¿no? Del apoyo, porque en el año estás entrenando, estás, pero por ahí te salen estos viajes, así que tú tienes programado, tienes metas y tienes que llegar al 100 y tienes que estar sin esa preocupación del dinero. Sí. ¿Sabes? Como si tú estás y pero si no voy a poder gastar dinero o dónde me voy a quedar, y la verdad que es parte de una buena experiencia, estar con una buena comida, una buena cama, un buen descanso, un buen viaje. Entonces, sí es mucho dinero y sí pido a las marcas y pido a todo que realmente valoren los esfuerzos que hacen todos los deportistas, que cualquier deportista que se pueda apoyar es una bendición, es alguien que está dejando su vida por eso. Ya lo creo, Flor. Flor, muchísimas gracias. ¿Cuáles son las metas para este año? ¿Vas a participar de algún otro campeonato, inclusive con Jiu-Jitsu? La verdad es que sí, quiero este año, bueno, cambié de cinta, ahora soy una cinta más avanzada en Jiu-Jitsu y quiero competir con esto de ser una cinta más avanzada, a ver cómo me va en Jiu-Jitsu. Calculo que la próxima competencia de Jiu-Jitsu, no sé si va a ser en México o Estados Unidos, esos son los planes, y la verdad es que también abierta cualquier competencia de surf. Como planes, también tengo ganas de ir a conocer algunas olas de Indonesia, y bueno, y claramente seguir preparándome para Nazaré, porque es un desafío que no es de un solo viaje, sino es de varios viajes estar aquí. Y por el motivo, así próximamente también voy a surfear Mundaka, que es una ola muy grande de derecha de los Países Bajos. Uh-huh. Así que después de aquí ya me voy para allá. ¿En algún momento vas a parar para La Pampa o no? ¿Está lejos todavía? Tengo una boda, un casamiento de una de mis mejores amigas, así que estoy próxima a ir, creo. Pero son los motivos por los que regreso, la verdad, porque si hubiera olas creo que viviría ahí, pero como no hay olas me cuesta un poco regresar. Y sí, me imagino. Bueno, acá te vamos a esperar, ¿eh? Claro, voy, paso por la radio a saludarlas, que ha sido un placer. La verdad que sí, el placer ha sido nuestro, Flor, muchísimas gracias. Gracias, muy amables, abrazos a todos.